sin tu cariño no tengo nada. Ahora estoy solo y sin tu cariño no tengo nada. Ahora estoy solo y sin tu cariño no tengo nada. Palmo líbete y embellezcate, palmo líbe suaviza tu piel. Es tan suave su rica espuma, palmolive, por eso es ideal. Palmolive en su baño diario embellece y perfuma su piel con aceite.